La madriguera del conejo. Pues con este poderoso tema de Rage Against the Machine, este Wake Up and Rise Up, añadiría yo, daríamos paso a esta sección de La Madriguera de Conejo, en la que, bueno, habitualmente nuestro compañero Álvaro Sedano, desde aquellas frías tierras moscovitas, nos acercará y arrojará luz sobre, vamos a decir, quizá los temas más oscuros. No hace falta que sean del pasado, esta sección va a tener un tinte quizá más contemporáneo. Hemos visto cómo, bueno, partíamos de ese primer poblamiento americano en la prehistoria, cómo esas culturas originarias estuvieron, vamos a decir, funcionando de manera independiente hasta la llegada de las poblaciones europeas, en la época en la que descubrimos el mundo, un mundo que llevaba allí muchos años, habitado por seres humanos que llevaban viviendo muchos años, organizándose a su manera, y llegamos nosotros y dijimos: no sabéis nada, nosotros lo sabemos todo, así que callaos y aprended de nosotros, que nosotros no tenemos nada que aprender de vosotros. Así le va a Occidente. Y así, por desgracia, le va al mundo. Entonces, bueno, de ahí hemos dado un salto temporal a ese siglo XVII, XVIII, con ese personaje de Thomas Morton, un personaje peculiar, provocador, con aquellos cuyos valores no avanzaban. Como bien decía Víctor, la verdad que cuando parece que la historia es inamovible, que las estructuras sociales, los valores no cambian, todo lo contrario, son precisamente las sociedades las que nunca paran de cambiar, las que nunca paran de evolucionar. Y si algo me enseñó a estudiar historia fue que, por suerte para nosotros, para los pueblos del mundo, los sistemas políticos, económicos, se construyen en un cierto momento sobre o atendiendo a una realidad social. Esa realidad social va evolucionando, va cambiando, jamás para de hacerlo, hasta que llega un momento en el que lo que hay construido ya no casa con la realidad social que hay debajo de esas estructuras y sistemas, y es el momento en el que, por su propio peso, estos sistemas caen o cambian. Y creo que, bueno, no es que sea mi opinión, yo creo que la realidad a día de hoy tiene esa pinta. Es decir, estamos llegando a un punto en el que lo que he construido no responde ya a las realidades, ni a las voluntades, ni a las necesidades, ni a los intereses de la enorme mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta. Entonces estamos en el momento de que cambien. Digamos que hay poderes por encima y por detrás del trono que quieren que el cambio sea de una manera, y creo que los pueblos del mundo debemos ser el más poderoso de los lobbies y hacer que, bueno, que si tiene que haber un nuevo orden mundial que nos organice, que sea un nuevo orden mundial que parta de las voluntades de los pueblos y las voluntades de quienes hacemos el mundo ser lo que es. Bueno, esto habría que matizarlo. Los que están por encima nuestro lo diseñan y nos llevan, nos dirigen de manera más o menos implícita, o desde la sombra, o influenciando subliminalmente las sociedades con los medios, con la publicidad. Esa ingeniería social de la que tendremos ocasión de hablar, como muchas veces parece que la crisis es culpa nuestra, por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Así que ahora todo esto es la penitencia que debemos de pasar, nada más lejos de la realidad. Vivimos tiempos de estafa financiera internacional, de desfalco masivo a las arcas públicas, al dinero salido de los impuestos de las clases medias, aquellas que mueven los países. Los trabajadores somos los que movemos el mundo, eso es una realidad. Así que, compañero Nacho, ¿qué te parece si vamos dando paso ya a esta madriguera del conejo de hoy? Decir por último que, bueno, que este título es un poco en referencia a ese conejo blanco de Matrix, ¿no? Que Neo tenía que seguir para adentrarse en esos laberintos, esos recovecos de la verdad, que si bien, como en el caso de Matrix, no te lo hacen más fácil, sí creo que cuando eres conocedor de una realidad más adecuada o más que se corresponde más y mejor con la verdadera realidad, eso de la verdad, ¿quién tiene la verdad? Yo creo que nadie. Es decir, cada uno tenemos nuestro punto de vista fruto de nuestros valores, concepciones y experiencias. Creo que el camino va mucho más por compartir esos puntos de vista que por imponer uno u otro como válido o como menos válido. Y una vez que compartamos todos nuestros puntos de vista, la imagen que tendremos de la realidad será mucho más acertada. Así que en esta sección en la que nos vamos a acercar a la verdad sin ningún miedo, vamos a hablar hoy de la Escuela de las Américas, una institución desconocida para muchos, pero que ha influido de manera decisiva y decisoria en muchos de los procesos, tanto políticos como sociales, económicos e incluso militares del continente sudamericano ya en tiempos modernos. Así que bueno, compañero Nacho, ¿qué podemos empezar comentando al respecto? Pues bien, pues esta Escuela de las Américas, también conocida como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, pues es una organización para la instrucción militar del ejército de los Estados Unidos y está actualmente situada en el Fort Benning, ahí en Columbus, en Georgia, en Estados Unidos. Antes de esto, pues estuvo situada entre el año 46 y el 84 en Panamá. Y bien, pues en ella, a lo largo de todos estos años, pues han graduado más de 60.000 militares y policías de 23 países de América Latina. Básicamente, pues gente como Galtieri, Noriega, carniceros, en resumen. Sí, esto ha marcado toda la historia política de la segunda mitad del siglo XX de Latinoamérica, está marcada por esta escuela. Y básicamente, pues hay que ponerse en el contexto de que acaba la Segunda Guerra Mundial y pues se crean los dos grandes bloques, que será pues el Occidente y luego el bloque soviético. Estamos hablando de, bueno, cuándo se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, justo después, más o menos en el año 46, y ya pues estábamos en otro conflicto que será pues lo que marque todo el siglo XX. La Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría, efectivamente. Recordar que, bueno, en estos primeros años post Segunda Guerra Mundial hubo una serie de... Hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, tenemos la cumbre de Bretton Woods, en la que se diseña lo que será el sistema financiero que tenemos actualmente. Vamos a decir, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, eminentemente Estados Unidos, mediante el uso de las armas atómicas, el único país que las ha empleado, y irónicamente el país que en la actualidad dice quién puede tenerlas y quién no puede tenerlas. Entonces, bueno, Estados Unidos, tras lanzar esas dos bombas nucleares que arrasaron dos ciudades niponas, ella, la Unión Soviética, China, Gran Bretaña, los países vencedores se sientan y dicen: vamos a diseñar el mundo ahora que es nuestro. La Guerra Fría, se inicia la Guerra Fría, al fin y al cabo, es mi opinión, pero creo que podría respaldarla, es decir, la Guerra Fría es algo que le interesa a Estados Unidos, no algo que le interesa a Rusia. Recordar la tan distinta situación en la que Estados Unidos acabó la Segunda Guerra Mundial y en la que acabó la misma la Unión Soviética, es decir, Estados Unidos había tenido 220.000 bajas, apenas Pearl Harbor y el desembarco en Normandía, cuando en contra Rusia había perdido, bueno, cifras ya hablan de 14, 16... 20 millones. 20 millones de... 10 de militares y 10 de civiles. Así como suena. La política de tierra quemada que emplearon durante la guerra para imposibilitar en la medida de lo posible el avance de las tropas nazis. Un país arrasado física y humanamente frente a un país que no solo no había sufrido ningún bombardeo más allá de Pearl Harbor, sino que ya hemos dicho la cifra de bajas. Quizá el factor más importante, el complejo industrial militar estadounidense, que ya se había construido, que ya estaba en aquella época, el crack del 29, Estados Unidos salió de ese crack gracias a la entrada en la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir las cosas como son, es decir, ese comenzar a armarse para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la misma hay un complejo militar industrial del que, bueno, hay varios presidentes estadounidenses que avisan sobre el peligro de que este complejo comience a a dirigir las vidas de las personas, lo dijo Eisenhower en el 51. Eso es, fruto del inmenso poder que estaba acaparando. Pues bueno, simplemente que la Guerra Fría, desde mi punto de vista, fue, sí, provocada por Estados Unidos o fue mantenida por Estados Unidos porque le beneficiaba. Hay historiadores que hablan de no ser por la Guerra Fría, de no ser por mantener esa carrera armamentística, Estados Unidos habría entrado en una nueva recesión. Es decir, pensad, queridos oyentes, si después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tiene que coger y decir a sus trabajadores de las fábricas militares, bueno, señores, ha acabado la guerra, todos a casa, ya os encontraremos otro trabajo. No, mejor el miedo nuclear, como los poderes o el poder lleva utilizando el factor del miedo para coartar a las sociedades, para atemorizarlas, para el miedo siempre coarta. Entonces, bueno, ese miedo a una extinción de la humanidad fruto de las armas nucleares, el obligar a la Unión Soviética a esa carrera armamentística, a destinar esa salvaje parte del presupuesto a investigación militar. Hombre, y siguen investigando ahí. Y sigue siendo porque un gasto mira, inmenso. Mira, Irak, Afganistán, han estado en guerras continuas en los últimos 200 años, menos dos años, creo, de 250 años de historia, menos dos años todos de guerra. Claro, en un mundo en el que la guerra es uno de los negocios más rentables, recordar, el mundo no ha sido siempre así, igual que fue cambiando, igual que de campesinos en propiedades, señores, pasamos a ser ciudadanos. Ahora ciudadanos en manos de bancos. Ciudadanos en manos de bancos. A ver si cambiamos toda esta evolución negativa que estamos llevando. Es lo que pasa, cuando no aprendes del pasado, el poder va repitiendo tretas y va repitiendo trucos que si no estás al tanto de ellos, te los cuelan. Entonces, si aprendemos de los procesos y aprendemos de lo que ya lleva haciendo el poder mucho tiempo, estaríamos al tanto de ello y podríamos prevenirlo. O, como bien dice compañero Nacho, somos súbditos de la banca hoy en día, de una manera más encubierta de lo que lo éramos en la Edad Media, pero al fin y al cabo, sí, ¿dónde está nuestra libertad si para vivir necesitamos unas unidades monetarias cuya fabricación, cuya impresión está fuera de nuestro alcance? Después de esta introducción al tema, vamos a oír un discurso de Salvador Allende. No es exactamente referido a la Escuela de las Américas, pero sí como nexo para hablar ya directamente de las injerencias extranjeras, en este caso de gobiernos norteamericanos o de intereses corporativos norteamericanos en Sudamérica. Vamos a escuchar a Salvador Allende, un discurso ante la ONU, 1971, un año antes de ser asesinado en la Casa Presidencial por el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet. Un golpe de Estado que, bueno, está probado y demostrado con documentos desclasificados de la CIA, que estuvo orquestado, financiado y aupado por la CIA desde Estados Unidos. Y enseñado en esta Escuela de las Américas, de la que a continuación hablaremos un poco. Pues vamos a ir a Salvador Allende. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Bueno, yo creo que poquito que decir, más claro el agua. Es decir, está hablando de conflicto de intereses entre grandes corporaciones transnacionales y estados. Estamos en el 2012, emitimos desde Madrid, estamos en España y estamos en una España en la que a diario vemos cómo se anteponen los intereses de la banca a los intereses de las familias, a los intereses de las personas. Volviendo a la Escuela de las Américas como ejemplo de instrumento, quizá, de esta injerencia, ¿qué podemos ir comentando? Para empezar, según el Pentágono, su objetivo era profesionalizar a los militares de América Latina, promover la democracia y enseñar los derechos humanos. Esto es lo que dicen. Esto sí, es la teoría. La teoría. Bien, pues lo que habíamos dicho antes, entre el 46 y el 84 estuvo en Panamá y en el 84 es expulsada de Panamá y es más, es descrita por el presidente Jorge Llueca como la base más grande para la desestabilización de América Latina y algún medio de información dijo que era la escuela de los asesinos. Bien, pues en el contexto este de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pues según la doctrina de la seguridad nacional, es un concepto que se utiliza para definir ciertas acciones de la política exterior de Estados Unidos en la que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos pues modificarían su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, o sea, con el objetivo de combatir todo aquello que pudiera apoyar el comunismo. Todo esto, pues ya veis, Guerra Fría... Claro. Occidente contra los comunistas, ¿eh? Sí. El contexto de la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de estas fuerzas armadas y la violación sistemática de los derechos humanos. De hecho, fue un poco la excusa, ¿no?, que se pone para el asesinato de Allende, ¿no? ¿Por qué le mataron? Es que era comunista, como si eso fuera el delito capital, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando más que comunista, yo me atrevería a decir que, bueno, era... Bueno, no me voy a meter a juzgar la ideología de Salvador Allende, si era un gobierno socialista, comunista, vamos a decir que miraba por el pueblo chileno y que en esos años en Chile, bueno, la situación un poco de cultura, de educación, de apertura, pues fue bastante positiva para el país. Pues viene, pues en esta escuela, pues básicamente lo que se enseñó, o sea, y esto, o sea, esto viene, lo puedes leer en los archivos de la CIA, o sea, además todo esto es desclasificado, pues sus alumnos se especializan en torturas, en asesinatos, hacer desaparecer, y hacían desaparecer pues, a educadores, a organizadores de sindicatos, a trabajadores religiosos, a líderes estudiantiles, a pobres, campesinos y cualquier que buscase algo distinto a que fuese contra los intereses de Estados Unidos. Viene a ser esto intereses de compañías o de... Y ahí vemos pues que luego hablaremos de ello, pues... El golpe de Estado de Fernando Lugo. Día de hoy, que eso ha sido hace un año o seis meses, sí. Sí, hace seis meses. Lo del golpe en 2009 en... ¿dónde fue el 2009? Pero bueno, luego... Bueno, tenemos el caso de Chávez en 2002, ese intento de quitarle el poder. Lo que llaman ahora el golpe constitucional, en vez de enviar a los ejércitos. Eso es. Tenemos el caso de Fernando Lugo en Paraguay. Tenemos el caso mexicano reciente de... No recuerdo ahora el nombre. Le llaman el candidato de Televisa. ¿Cómo es? Nieto. Sí, Fernando Nieto. No sé qué Nieto, el nuevo presidente de México. Nuestros amigos de Yo Soy 132, también Agora Sol Radio, sí, os explicarán que, más de esto. Sí, que grabaron ya un programa en el que, bueno, denunciaban cómo esas elecciones estaban designadas, su resultado estaba designado antes de celebrarse y cómo, bueno, pues el presidente actual de México es como si en unos años... Aquí gobierna Botín o gobierna Florentino Pérez. Entonces has mencionado algo muy importante, Nacho, como en esta escuela se enseñaban métodos de tortura que hemos visto en Irak, ¿no? Esa tristemente famosa cárcel de Abu Ghraib. Entonces vamos a decir, sí, la CIA ha estado enseñando métodos de tortura. Hay un documental, La Doctrina del Shock, la cual desde aquí recomendamos. Ha sido ya emitido dos veces en Televisión Española, en la 2. En la que se habla de cuál ha sido el método para imponer el capitalismo, el modelo norteamericano del capitalismo por el mundo en esta Guerra Fría. Curioso que un sistema que se considera adalid de la libertad individual se haya ido imponiendo mediante dictaduras. ¿Qué ha pasado con Sudamérica? ¿Qué ha pasado con África? Hemos empezado mencionando la creación del Fondo Monetario Internacional... Sinceramente, es decir, esa institución lleva años arruinando países. Es decir, a mí no me gusta hablar de segundo y tercer mundo, prefiero hablar de países empobrecidos por los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día son los planes de ajuste estructural que nos están aplicando, es decir, privatizaciones de derechos básicos como la educación, como la sanidad, las infraestructuras de transporte, medios de comunicación, es decir... darle el control de los aspectos o de los aspectos diarios de la sociedad a corporaciones, sea en el caso de la sanidad, a Sanitas, a Capio Sanidad, que luego siempre están dirigidas por esas élites políticas o económicas de los países, es decir, darle a los intereses privados todo aquello que habíamos construido entre todos, ese estado, más que del bienestar, ese estado del bienestar que era fruto de lo que era público, es decir, de lo que es de todos y para todos. Entonces, volviendo a América, desde esta Escuela de las Américas se enseñan métodos para manipular los procesos sociales de manera que las decisiones que se tomen en los países nunca vayan en contra de los intereses corporativos de esas grandes corporaciones transnacionales norteamericanas, europeas. Estábamos ya en el día a día de hace 6 meses Fernando Lugo en Paraguay mediante un golpe de estado parlamentario, el caso mexicano de este empresario de los medios. Si nos remontamos a hace 60 años, en esos inicios de la Guerra Fría, como ya denunció John Perkins, un ex agente externo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en su libro Confesiones de un sicario económico, casos de Roldós, no recuerdo el nombre, un presidente creo que era también de Paraguay, de Bolivia, es decir, presidentes sudamericanos de los años 60 que llegaban al poder con voluntad de, tan simple como lo decía este hombre, de que la venta de los recursos del país repercutieran de alguna manera positivamente en las condiciones de vida de los propios ciudadanos del país, algo que a cualquier ser humano de a pie le parecería lo justo y lo normal, pero que obviamente a las compañías norteamericanas como la United Fruit Company, que lleva pues casi un siglo funcionando en Sudamérica, no le beneficiaban, es decir, obviamente los intereses de compañías petroleras, compañías eléctricas como ExxonMobil, distan mucho de los intereses de los pueblos. Yo creo que al fin y al cabo es a lo que estamos, es el trasfondo de lo que pasa actualmente, es decir, unos grandes intereses corporativos que, como oíamos a Salvador Allende, no están fiscalizados, es decir, no pagan impuestos, no devuelven nada de lo que sacan de las bases sociales. No están fiscalizados, no están sujetos a ninguna legislación, es decir, las legislaciones siguen teniendo ámbitos nacionales y, sin embargo, las corporaciones transnacionales podrían ser Coca-Cola, Siemens, AEG, Repsol, la banca, están totalmente desregularizadas, es decir, la globalización la usaron para llevarse la mano de obra a países en los que esa mano de obra tenía condiciones prácticamente de esclavitud, como es China hoy en día, lo que les ha permitido obtener mayores márgenes de beneficio a la vez que aquí perdíamos nuestro trabajo porque no éramos competitivos. Ser competitivo significa trabajar más por menos, como ahora somos más competitivos porque trabajamos más por menos. Al tener que considerarnos privilegiados por tener un puesto de trabajo, ahora resulta que hay empresas españolas que vuelven de China porque ya no les sale tan rentable explotar allí a los seres humanos cuando aquí nos pueden explotar un poquito más. Ya decía nuestro amigo Díaz Ferrán, que felicidades otra vez, que hoy se cumple, que había que trabajar un poquito más y cobrar un poquito menos. Claro, pero ellos no, por supuesto. No. Esta manera de buscar... Doy consejos que para mí no tengo. Por supuesto, a Dios rogando con el mazo dando. Hablábamos el jueves pasado en Pan y Circo, nuestro compañero Rafa Rodríguez, que siempre nos hace entender mejor las cuestiones económicas, esa obsesión aquí en España de nuestra clase empresarial o ese mito, ¿no?, de la competitividad que los medios de comunicación nos insuflan. ¿Por qué buscar la competitividad abaratando costes salariales cuando en realidad el concepto de competitividad se refiere mucho más a la capacidad de las empresas en poder vender sus productos? Si empobreces a la clase media, si empobreces a tus consumidores, estos pierden la capacidad de consumir y, por tanto, tú la capacidad de vender tus productos. Bueno, volviendo un poco al tema de la Escuela de las Américas, mira, esto lo dijo un representante de demócrata de Massachusetts, que es Martin Meham, que es: si la Escuela de las Américas decidiera celebrar una reunión de exalumnos, reuniría a algunos de los más infames e indeseables matones y malhechores del hemisferio. Para que veas que... Ahora diremos un poco qué clase de gente está en esta escuela. Y mira, entre los graduados con honores tenemos al general Noriega, expresidente de Panamá. Exdictador de Panamá. Exdictador, que ahora mismo está en una prisión federal de Estados Unidos. Dicen que por narcotráfico, bueno, ahí ya entraríamos en todo esto de las contras y cómo financiar la contrainsurgencia, bueno, y terrorismo de Estado. Es algo que lleva haciendo muchos años Estados Unidos, ¿no? Sí. Entrena y crea terroristas como los mujahidines de Bin Laden, y cuando ya no los necesita no duda en traicionarlos. Y el otro día mismamente encontramos una portada de, no sé si era el Washington Post o un periódico de renombre norteamericano, en el que a página completa se agradecía los esfuerzos del mujahidín Bin Laden en su lucha contra el enemigo comunista, ¿no? Luego tenemos a Hugo Banzer, dictador de Bolivia entre el 71 y el 78, que en 1988 fue admitido en el Salón de la Fama de esta misma Escuela de las Américas, otro carnicero. Luego está Roberto de Buisson, que fue un militar salvadoreño, fundador del Partido de Arena en el año 83, y uno de los padres de la Constitución del Salvador, y también implementador de los escuadrones de la muerte. O sea, esta gente limpiaba directamente a... Como en Chile, como en Argentina, ¿no? Esta parte de la doctrina del shock, de generar miedo social, hacían desaparecer a la gente. Durante el Mundial de Argentina había aviones que estaban lanzando seres humanos metidos en sacos al mar. Cuando tú ves desaparecer a tus amigos, obviamente te quejas menos, hablas menos y el miedo te paraliza. Luego tenemos al general Héctor Gramajo, que fue el exministro de Defensa de Guatemala. Curiosamente, este murió junto a su esposa atacado por abejas africanizadas. Oh, un poco de justicia. Lo siento por la esposa. Y luego pues tenemos también a Leopoldo Galtieri, ex líder de la Junta Argentina, que supervisó los últimos 2 años de la Guerra Sucia, en cuyo, vamos a decir, en su tiempo, pues desaparecieron y fueron torturados y asesinados más de 30.000 argentinos. Así que aquí tenemos a la Escuela de las Américas, una escuela de dictadores, una escuela de asesinos, de torturadores, como instrumento de la imposición de los intereses corporativos a los gobiernos y las sociedades sudamericanas. Y mira, hablando de las torturas, mira, en el 91, y tras presiones varias, el Pentágono dio a conocer 7 manuales de entrenamiento que tenía en español de torturar, y es más, el New York Times reportó que, esto lo pone en el New York Times, ahora los americanos pueden leer por su propia cuenta algunas de las lecciones nocivas impartidas por la Escuela de las Américas a miles de latinoamericanos. Y los manuales recomendaban técnicas de interrogación como la tortura, la ejecución, el chantaje y la detención de familiares de los interrogadores. Y es más, un graduado de esta Escuela de las Américas sostiene que la gente sin hogar era utilizada como conejillo de indias para los entrenamientos de tortura. Pues qué decir. ¿Qué decir? Hablábamos de sacrificios humanos en la antigüedad. ¿Y qué más podemos decir sobre esto? Mira, pues eso, una violación constante de los derechos humanos. Y, por ejemplo, aquí haríamos mención a otra cosa, que es que, por ejemplo, tras la derrota de Vietnam, Estados Unidos pues replantea su estrategia con el objetivo de involucrar más directamente a estos ejércitos de las propias naciones latinoamericanas para comprometer menos a su propio ejército, que sería la doctrina Nixon. Y ahí es cuando vemos, pues por ejemplo, el caso de... Pues en Chile, pues con la dictadura de Pinochet del 73 al 90, en Paraguay con Stroessner del 54 al 89, en Argentina del 76 al 83, pues en Uruguay con Bordaberry del 73 al 85, Banzer en Bolivia, que ya lo hemos dicho antes, del 71 al 78, en Nicaragua con la dinastía de los Somozas, y en Colombia con Turbay Ayala, que está del 78 al 82, y su estatuto de seguridad, que básicamente es eso, o sea, destruir sistemáticamente cualquier oposición a intereses norteamericanos y tener regímenes pues completamente abyectos. Así que los Estados Unidos de Norteamérica, el país, ¿no?, que se pone, se pinta, se autoproclama el adalid de la libertad y de la democracia en el mundo, se dedicó durante toda la Guerra Fría a imponer dictaduras a lo largo y ancho de toda Sudamérica. Estas dictaduras las han sufrido sus pueblos, las han sufrido sus individuos, seres humanos que por pretender, por luchar por una justicia social, por luchar porque sus pueblos no estuvieran supeditados a intereses extranjeros, que poco valían sus vidas respecto a intereses corporativos. Así mira, que, bueno, nada. Lo triste es que no exista a día de hoy una legislación internacional fuera de mira, quien maneja el mundo, hablando de esa y que todos estos crímenes no hayan sido juzgados. Hablando de esa legislación, hubo una comisión de la verdad de la ONU hace relativamente poco y la estadística era esta, que en la mayoría de estos países donde, sin llegar a juzgar, pero sí señalando, pues entre el 60 y el 70% de todas las personas que habían sido declaradas culpables sin juicio, pues casi la mayoría habían estudiado en esta Escuela de las Américas. O sea, habían producido pues gente sin que eso, pues persiguiendo a la población civil, a todo aquel que no tuviera sus pensamientos, que apoyasen, por decir, el comunismo, aunque no apoyasen el comunismo, simplemente podían ser socialistas, o podían ser cualquier cosa que no sea liberal americano. Sí, que no fuera a sentir modosamente, sí. Y aquí es donde podemos a sentir a lo que te decían las corporaciones extranjeras. Y aquí es donde podemos más o menos volver al caso que hablamos este verano en el programa, un otro programa de Agora Sol que hicimos Dante y yo. Que sí, un acercando personas, un día que tomamos nosotros las riendas. Por supuesto, sin la maestría de nuestra compañera Juana, un saludo y un fuerte abrazo desde aquí. Pues mira, en el programa ese decimos, pues comentamos eso de Fernando Lugo. Pues Fernando Lugo, un ex obispo que está intentando cambiar las leyes en Paraguay para simplemente pues un reparto de las tierras. Eso es. Hay que recordar que en Paraguay pues estuvo el general Stroessner del 54 al 89 y este hombre en su momento pues regaló 7 millones de hectáreas a los terratenientes y a las grandes corporaciones. Y cuando digo grandes corporaciones, ahí es donde entra Monsanto. Sí. Y curiosamente, cuando va a hacer todo este cambio de toda esta política agraria, resulta que después de haber ganado las elecciones y tener una mayoría considerable, resulta que en el Senado 34 de los 39 senadores le votan, ¿cómo se llama esto? Una moción de censura. Moción de censura y le echan en 24 horas, o sea, además algo inédito, o sea, un golpe de Estado constitucional simplemente porque no interesaba pues el cambiar la propiedad de las tierras. Es más, hubo una matanza de campesinos que habían ocupado las tierras de un terrateniente, que creo que es uno de los, un senador de ahí de Paraguay, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y como si nada, o sea, hay unos intereses de Monsanto, que por ejemplo no pagaba impuestos, es más, ganaba, creo que eran unos 30 millones solo con los derechos de las semillas, ¿eh? Y todo eso no, y pagando casi nada de impuestos, a una, sí, podríamos hablar de algo tan no sé si problemático, pero vamos, a mí no me resulta tranquilizador el que una multinacional como Monsanto controle de forma cada vez más monopolística las semillas, es decir, el abastecer de semillas al cultivo de los alimentos que todos necesitamos. ¿Qué decir de estas semillas modificadas genéticamente, semillas esterilizadas, ¿no? Había una viñeta del Roto que decía: si la revolución verde pretende dar de comer a la humanidad, ¿por qué no se esterilizan, ¿no? Esta revolución verde nacida de una de las organizaciones de la Standard Oil Company o de los Rockefeller, de lo cual ya hablaremos en otro momento. Es de productos químicos, Monsanto. Sí, eso es agroquímica, ¿no? Sí. Agroquímica, ¿no? No mezcles lo químico y la comida, no hagas semillas, maíz. Es de los últimos avances de Monsanto, maíz que se produce su propio pesticida. Te metes en la genética encima para que una planta se produzca su propio producto químico. Es de locos, pero a estas multinacionales, por desgracia, a día de hoy nadie les dice nada. Nadie, o sea, no existe una legislación ahora mismo que limite lo que Monsanto quiera hacer con las semillas. Y les recomiendo un documental que es de arte, o sea, del canal francés, que se llama Le Monde selon Monsanto, o sea, El Mundo según Monsanto, está disponible en YouTube. ¿Subtitulado? Sí, subtitulado. Y la verdad es que te cuenta bastante, o sea, se te queda la cara un poco mal cuerpo después de verlo, porque ves, pues claro, a base de modificar las semillas genéticamente, son cosas que al final son cancerígenas, te infecta las aguas subterráneas, vamos, una tropelía a la naturaleza y a los humanos, y bueno, y a todo lo que estamos en este planeta. Sí, que no, además que no sabemos a medio o largo plazo qué implicaciones va a tener. Antes de encaminar el final de este programa, de este primer programa, con media plantilla, la verdad, pero bueno. Un poco por atar cabos, no queremos preocupar más ni asustar más a la gente. Como he dicho antes, somos nosotros los que tenemos el único poder real, es decir, los pueblos del mundo somos, como decía Salvador Allende, ya que le hemos escuchado, los procesos sociales no se detienen ni con el miedo ni con la fuerza, la historia es de los pueblos. Así que estas multinacionales que llevan unos 200 años desarrollándose, en los últimos 50 interfiriendo cada vez más decisoriamente en las decisiones de los gobiernos, hoy en día vemos como Rajoy pinta poco, Zapatero pintaba poco, respecto ya no solo a los intereses del Banco Santander, el BBVA, bancos a los que estos dos grandes partidos políticos, con los que estos partidos políticos tienen deudas millonarias, sino que lo que se impone desde Europa es de obligado cumplimiento, dónde está nuestra soberanía nacional, las decisiones de Merkel están influidas por el Deutsche Bank, en Europa al Banco Central Europeo presidido por Mario Draghi, un ex de Goldman Sachs, este Banco Central Europeo que tiene en exclusividad la llave de imprimir más euros, se guía por decisiones, por valoraciones de esas agencias de rating, de esos gigantes financieros como Goldman Sachs, mencionar que hay carteras de fondos de inversión como JP Morgan, como BlackRock. BlackRock es una cartera de inversión estadounidense que al día puede mover una cantidad de capital similar al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Estos entes, estas corporaciones, son capaces de manipular el mercado internacional, son capaces de arruinar un país apostando contra la baja. Es decir, si BlackRock mueve una cantidad de capital como la que he mencionado en contra de España, el resto de especuladores y el resto de mercaderes en estos mercados financieros no tienen más que... O sea, solo pueden, si quieren ganar dinero, seguir estas... ¿cómo decirlo? Iniciativas, ¿no? Estas inercias... Que ponen los gigantes y de repente una decisión de una cartera de inversión tan grande como BlackRock es capaz de arruinar España, es capaz de arruinar Grecia, es capaz de... Entonces, yo creo que es el gran trasfondo de cuando hablamos de crisis, de cómo salimos de la crisis, de las decisiones del gobierno. Hay corporaciones, hay entes, hay... Cuando me refiero a entes, me refiero a eso, a intereses corporativos que son supraindividuales, que tienen mucho más peso que los propios gobiernos soberanos. Así que nada, estaremos siempre alerta, siempre con nuestra capacidad de entendimiento echando humo para intentar ver siempre lo que tratan de ocultar en la sombra o detrás de esos titulares que te dan en las noticias. Estás escuchando Agora Sol Radio. Spanish Revolution, Global Revolution. Bueno, pues vamos acabando el programa. Hay que decir que también tenemos un Twitter, estamos en Twitter, en @faro/tiempos, y en él os iremos avanzando un poco los programas. También está el Twitter de Agora Sol Radio, o sea, @AgoraSolRadio. Y nada, pues vamos a ir despidiendo ya este. Recordaros que la próxima semana ya tendremos, bueno, la próxima vez que nos veamos, también el jueves de 6 a 8, tendremos un programa ya dedicado a la crisis. Bueno, aclarar o matizar que se emitirá nuestro programa de forma alterna con Pan y Circo, gran programa, iba a decir otro, no, otro gran programa, no, grandísimo programa. Que se emite un jueves de cada mes en directo aquí en Agora Sol y que, bueno, se repite otra semana del mismo mes. Entonces, bueno, un poco el formato será ese. Una semana tendremos Pan y Circo en directo jueves de 6 a 8. Semana siguiente habrá un programa nuestro, o bien en directo o bien repetido. Semana siguiente Pan y Circo repetido, y así nos iremos alternando. Así que, bueno, no faltéis a vuestra cita en las ondas de Agora Sol, las ondas mundiales de Agora Sol a través de internet. Anunciar que, bueno, en la medida de lo posible, a la mayor brevedad posible, contaremos con un blog para poner allí todos los datos que comentemos, enlaces, recursos, para que nuestros oyentes, bueno, los temas que les interesen puedan investigar por su cuenta, porque si algo tiene la historia es que todo está unido, es decir, pasado, presente, futuro se interrelaciona mediante la causa-consecuencia. Y es algo que podríamos estar horas y horas y horas hilando hechos, conceptos, procesos. Entonces, bueno, no queremos aburrir a nuestros oyentes. Nosotros simplemente abriremos vías, os acercaremos hilos para que luego ya vosotros, vosotras, en aquellos que os interesen, podáis seguir esos hilos por vuestra cuenta y llegar a vuestras propias conclusiones. Así que bueno, pues sin más dilación, ir despidiendo este primer programa. No era esa canción. Di, Nacho, ¿eh? Nada, pues eso, pues ya. ¿Qué te ha parecido este debut? Pues me ha gustado y espero que a los oyentes les haya gustado también. Y espero que haya sido ameno, se ha hecho lo mejor posible. Ya, bueno, decir de nuevo que normalmente estaremos cuatro aquí. Bueno, estaremos cuatro hablando, dos aquí, otro en Moscú. Mi compañero Nacho, por desgracia, en cosa de una semana volverá a Tarragona a seguir educando seres humanos. Y de una manera o de otra nos tendréis a los cuatro acercándoos la historia. Así que nada, un inmenso orgullo, placer y privilegio haber arrancado esta andadura histórica de la mejor manera como hemos podido. Como sabemos, dos amateurs, dos novatos en esto del periodismo. Somos historiadores, yo, como ya sabéis, pues aquí colaboro como técnico de sonido principalmente. Y bueno, seguro que vamos mejorando, seguro que este primer programa no será ni mucho menos el mejor que hagamos. Y pues nada, simplemente esperar que os resulten lo más enriquecedores posibles, lo más amenos posibles, y que os cambie a quien tenga el chip de que la historia es ese rollo de los libros del colegio, que veáis que al fin y al cabo es la experiencia pasada, la experiencia en común de los individuos y las sociedades humanas, de las que por supuesto tenemos mucho que aprender, para bien y para mal. Así que bueno, Nacho, un gusto haberte tenido aquí en el estudio. Igualmente. Y nada, despide a nuestros oyentes. Pues buenas noches y nada. Hasta el siguiente programa. Venga, un abrazo. Y recordad, lo posible de lo imposible se mide en la voluntad del ser humano y tiempo. We'll be right back.